Bueno, lo que pasó estos días es una circunstancia que pudo ser muy trágica para la República, ¿verdad? Creo que el atentado contra Cristina salió bien del todo y todo, casi por casualidad pareciera, ¿no? Esa bala que no se disparó y que hubiera sido tremendo. No quiero ni pensar el desastre que hubiera sido para la Argentina. Pero lo que sí deja como moraleja esto es que hay una fragilidad en la vida política argentina, ¿no? Hay, es decir, uno dice, bueno, salió mal, pero si hubiera salido bien, ¿qué hubiera pasado? Un desastre. Lo cual nos hace pensar que habría que tomar decisiones que yo creo que el gobierno, nuestro gobierno, lamentablemente no está tomando. Y me parece que esa es una impresión mía, que el gobierno, el presidente, digamos, y el gabinete han tomado esto de una manera un poco, no digo, un poco superficial, es decir, que en realidad no ha habido ninguna, más que decir que barbaridad y la manifestación de ayer que fue extraordinaria y demás, pero no hay medidas concretas que el gobierno haya tomado. Yo hubiera impuesto la ley antiterrorista que tiene que funcionar, hubiera tomado decisiones que me parece que son importantes. Acá hay que cortar, es urgente cortar toda la asistencia económica que el Estado Nacional le está dando a los medios mentirosos, a los canallas, es decir, a los grandes diarios que en realidad están haciendo un negocio infame y encima atentando contra la democracia. Yo creo que eso habría que cortarlo. Creo también que el gobierno debería ponerse rápidamente a reinstalar la ley de medios. La ley de medios fue muy importante y, uh-huh, y fue una ley legal, una ley que sancionó el Congreso y que la eliminó el señor Macri por un decreto. Bueno, entonces que el señor Fernández por otro decreto la restituya. Es decir, hay una serie de cosas que me parece que la República está necesitando que yo no encuentro que se estén haciendo. Y esto me parece preocupante, no por mí, sino por todos. Creo que la salud de la República está en juego, ¿no? Algo que me conmovió, porque digo, pucha, che, hay que llamar a algunos colegas ex amigos, ex colegas. A mí me conmovió, pero profundamente, porque son personas con las que uno ha compartido seguramente, qué sé yo, no sé, y en un momento determinado están del otro lado, no solamente de la vida de uno, sino de la patria, Mempo. Sí, yo creo que es exactamente así, yo lo lamento y no me fue sencillo escribir eso, pero yo tengo muchos años de oficio periodístico, he estado en muchos diarios, muchas revistas, muchas redacciones, y he coincidido con muchos de los comunicadores de hoy que están en los medios, ¿no? Yo los menciono ahí, no quiero volver a mencionarlos, la verdad es que no me interesa. No, pero, no. Digo, son gente hoy que tiene mucho poder mediático y que yo escucho que dicen barbaridades, dicen gansadas, dicen mentiras, todo el tiempo se la pasan mintiendo. Entonces yo, de alguna manera, desilusionado, digamos, porque muchos fueron compañeros de trabajo, fueron amigos, gente con la que yo he compartido redacciones, he compartido artículos, he compartido afecto, incluso, y ahora verlos que están, supongo que se les deben estar pagando mucho dinero, que son todos millonarios y que por ser millonarios están mintiendo y mintiéndole a la sociedad. Las barbaridades que se dicen en Clarín, en La Nación, en TN, en ciertos canales, es una barbaridad, realmente. Además son disolventes, son antidemocráticos. Y bueno, que lo hagan gente que era mi amiga y que con la que yo tuve afectos y compañerismo, a mí me duele. Y bueno, lo que yo escribí un artículo un poco como para decir, bueno, hasta acá llegué yo con mi afecto a ustedes, ahora váyanse a donde ya saben que estoy mandando, y eso es todo, ¿no? Una breve reflexión de cuáles son los pasos a seguir, digo, porque ayer en la plaza hubo el pueblo, pero bueno, alguien dijo muchedumbre, no fue muchedumbre, fue una linda cantidad de personas que se movilizaron por motus propio. ¿Cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a su óptica, Mempo? Y yo creo que son los que se están dando. La movilización popular siempre es importante. La movilización popular es un mecanismo, diría yo, un mecanismo cívico que la sociedad sociedad argentina ha desarrollado desde hace muchísimos años, desde que nace el peronismo, digamos, hace 70 años, la movilización popular es una expresión importante de la voluntad del pueblo argentino, que ahora se expresó como en tantas otras ocasiones, y eso siempre hay que celebrarlo, porque la movilización es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de libre expresión, es un ejercicio, además de expresión de la voluntad popular. A mí me parece que es muy, muy, muy interesante esto, y siempre me alegra cuando esto sucede, sobre todo porque hay garantías de que el pueblo argentino sabe hacer estas cosas en paz, con serenidad, con tranquilidad y con firmeza. Entonces, bueno, esto me parece que es muy alentador. ¿Cómo continúe el proceso ahora? Bueno, nadie lo sabe. Yo espero que el presidente sea a la altura de las circunstancias, que el presidente tome las medidas que debe tomar. Porque a mí, honestamente, me decepciona cuando el presidente simplemente toma el micrófono, hace cadena, para decir que bueno, que hay que portarse bien y que tenemos que ser todos buenos y todos iguales. Eso no alcanza. En realidad eso es una expresión de deseo que se la respeto al presidente, desde luego. Pero me parece que no es suficiente. Me parece que hay que, digamos, un presidente tiene que tener una conducción política del acontecer de una nación. Y la nación argentina está muy, muy, muy, muy, muy, muy, como diré, sometida a presiones, a tensiones. Es una sociedad, la nuestra es una sociedad muy ofendida, muy atacada, muy maltratada por parte precisamente de los medios concentrados y demás. Y eso, me parece que el presidente tiene que ponerse al frente de eso, y al frente defendiendo eso, tratando de corregirlo, y no simplemente llamando a la buena voluntad de las partes, y al día siguiente le sigue dando dinero a través de la nación. Eso no me parece bien.